Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. En este capítulo y en este episodio del día de hoy, tengo el honor de presentar a una persona, diría yo, demasiado íntegra. Para mí, no solamente de la forma musical, sino en persona. Y lo que hemos podido hablar con él y lo que hemos podido descubrir con él son cosas muy interesantes. El maestro José Higuera Correa. José, maestro, bienvenido a este Legado a la Ciudad. Muchas gracias. Buenas tardes. Maestro, ¿de dónde nació usted? Yo nací en Boavita, Boyacá, al norte del departamento. Es un municipio que ha dado muchos artistas. Allá nos gusta mucho la música. De pronto por ahí comenzó mi vena de esos. Y el legado a la ciudad, la vida. Hablábamos de los días de jornal. De esos días de jornal. ¿Cómo eran esos días antes de meterse de lleno, antes de entrar a la música, maestro? Yo me acuerdo cuando tenía por ahí 6 años, detrás de mi papá que se iba a los jornales de siempre. Él no era mucho rico, muchas propiedades, y lo veía en las labores del campo. Yo veía cuando me llevaba al pueblo, veía el colegio, y yo creía que ya podía ir allá. No sé de dónde me salió eso. Y dice que cogía hojas de papel y me iba detrás de los muchachos. Mi mamá de lejos observaba y me volvía allá. Ahí empezó esa. Y mi mamá ya conocía a Bogotá, entonces le dijo a mi papá, vámonos para Bogotá, que allá podemos estudiar los muchachos. Aquí no hay dónde, aquí no hay cómo. Allá se nos abren las oportunidades y aquí llegamos al 20 de julio. Y allá afortunadamente nos encontramos con los salesianos y ahí empezó todo. Legado a la ciudad. Usted llegó directamente con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos al barrio 20 de julio. En ese momento, más o menos, ¿en qué año era? Era en el 58, 59. Yo era el mayor y llegamos y de buena nos presentaron los padres y ya rápidamente hicimos como amistad con él y todo. Y de un momento a otro, no sé, la música me fue llegando así. Entonces fuimos a una misa y me escucharon cantar las monas. El monito que venga, el monito que canta bien. Que no. Y ahí empezó todo, que a cantar, que a colitar, que no sé qué. Y diéramos estudio. Y ahí después empezó la banda y ya empezó la parte a crecer todo el tema musical. Antes de llegar a esa parte musical, ¿cómo era esa vida en el 20 de julio, en esa Bogotá, de esos finales de los 50, principios de los 60? ¿Qué recuerda usted, maestro? No, recuerdo que había unos municipales ahí que llegaban hasta la Plaza el 20, taxis llegaban si acaso hasta ahí. Nosotros vivíamos un poco más arriba, en el Bello Horizonte. Por allá no subían carros, todavía las viviendas eran con tabla hechizas, todavía no había acueducto, tocaba ir a una pila, tocaba no sé qué, hay que rebuscar mucho allá, mucha historia de eso, pero bueno, repito, pues por los salesianos se nos abrió el camino hasta de empezar el estudio y algo de trabajo ahí también. Obviamente a veces llegar como migrante a una ciudad grande, pongámoslo así, por ejemplo, en esa edad y en esa etapa de Colombia y de Bogotá tan clave como fueron los 50 y los 60, en un cambio cultural enorme. ¿Qué tanto lo marcó usted como persona, maestro? Bueno, cuando fui después con los viajes a Panamá, a Venezuela, todo eso, el curso que hice, pero eso era totalmente diferente. Empezando que se burlaban de los cómo uno hablaba, ¿no? O sea, allá como boyaco le decían y no sé qué. Y de eso también aprendía uno. Entonces empezó esa interculturalidad. Sí, claro. Oiga, quería ir al centro, ¿cómo? Si nadie lo acompañaba, ¿cómo cogí un bus? ¿Cómo no sé qué? Una vez cogí un bus que por solo conocer y ruta que iba para Fontibona. Ya llegaba y se bajan todos y el bus salía a otra parte. Me perdí. Pero eso, no, el cambio cultural era enorme, enorme. Distinto allá al pueblo, las 4-10 cuadras que había. Claro, porque eran municipios en crecimiento, no eran municipios tan turísticos como lo es ahora, porque es vía claro. El Nevado del Cocuy. Entonces claro. No era tan... El 20 de julio también me recuerdo era que había mucho muchacho, como bastante paisano, bastante de otras ciudades y cantidad de muchachos. Entonces eso sí, yo veía muchos muchachos, pero tanto, y para arriba y para abajo en las escuelas, en claro, obviamente la gente decía, ¿dónde viene usted? No, vengo de Bavita, no, usted de Tausa, no, usted de Suta, no. Sí. Obviamente era una legión de boyacenses que venía en ese entonces a finales de los 50, principios de los 60. Después llegó la legión del Huila y el Tolima, y eso después se los cuento. Sí, sí. Y eso sí, también lo la columna fue grande, pero después llegaron de otras partes. De otras partes, de todo, obvio. De todo. Obvio. Esta sección era la vida y precisamente queríamos contar un pedacito porque ya el maestro nos había empezado a contar un poco de ese gusto musical. Vamos a un pequeño corte, estamos aquí en Legado a la Ciudad porque ya vamos a conocer la parte musical del maestro. Y en Legado a la Ciudad, la música. Continuamos en Legado a la Ciudad hoy en este capítulo con el maestro José Higuera Correa. Bueno, llegó el monito. Llegó el monito allá a la iglesia, el monito que cantaba. ¿Qué le dijeron sus papás cuando lo escucharon cantar por primera vez? Pues mi mami, pues ella cantaba sus canciones en el campo, pero se le hizo con normal, ¿no? Pero chévere que me hubieran colocado adelante y cantar para toda la iglesia. Y claro, entonces, la mamá claro, orgullosa, claro, que lo quiero más adelante. En ese momento, desafortunadamente, perdimos a mi papá, entonces me quedé solo con mi mamá, y ella, entonces, no, yo me salgo a trabajar, no, ya sé que en el colegio ya se me quedé a estudiar. Entonces, bueno, entonces, ella fue orgullosa de eso, de empezar a cantar, y en ese momento, no sé si me adelante, pero ahí llegaron unos instrumentos de Italia, de banda musical, o sea, era lo que yo quería y empezaron en una vitrina grande a exponerlos. Los que quieran tocar aquí, claro, se llega cantidad de gente a tocar. Entonces les tocó hacer un filtro, el filtro era la plata. Vale 50 mil la inscripción en ese tiempo, 50 mil, demasiada plata. Mi mamá, ¿de dónde? Y yo llegué y le dije, por fregar, mamá, yo quiero estudiar ahí. Uy, mijo, que no sé qué. Ella no dijo que no dio, ¿no? Yo no me rebuscó y empecé. Mi primer instrumento fue un clarinete. Empecé a tocar clarinete y bien, ahí bien. Empezamos 120 y terminamos 12 en ese año. Como universidad, eso. Exacto. Empiezan 200 pero y terminan. Pero ya 5. Salí tocando clarinete más o menos. Y por aprender ese clarinete, en ese año me dieron la beca para estudiar gratis en el Salesiano Centro Don Bosco en la 26. Imagínate. Que es un colegio, bueno, claro. Centro, o sea, uno de los colegios históricos. Claro, de allá yo estudié toda la música y todo, y de ahí nos llevan al conservatorio. Y apenas salí graduado ahí, el padre me dijo, no, usted sigue el otro año como maestro, siga como maestro. Y ahí empecé. Y ahí empezó su vida como maestro. Legado a la Ciudad. ¿Cómo ha sido precisamente esa relación suya mientras va pasando el tiempo y usted va viviendo esos cambios culturales? Porque hubo muchos choques culturales en lo que era la música de conservatorio con lo que llegaba popular. Y claro, era esa pelea, ese conflicto de, bueno, sí, llegó el rock, claro, pero su merced no solamente era maestro y alumno. Uy, claro que sí, fue un choque grande. Yo recuerdo, apenas nos llevaron a los que íbamos bien, nos mandaron al conservatorio a las básicas. Y allá no podían nombrar la música popular, el rock, nada. Eso era una brecha la tremenda. Entonces, bueno, uno por aprender y hágale y dele. Pero por fuera encontrábamos, ¿no?, que empezaban los Beatles, que empezaba el rock bueno, que empezaba las orquestas buenas de venían de Venezuela, las de baile, sí. De todo. Eso fue un encontronazo de todo. Entonces uno aprendía de todo y le daba a lo que salía. Las bandas buenas, bandas musicales muy buenas, grandes, bien. Entonces, pero sí, ese encontrón fue grave. Aparte, en ese tiempo, uno decía que iba a ser músico. No, eso era una... No, eso... ¿Cómo así? Músico es el que está allá al pie un bulto de papa, que le den un trago y ya, y canta. No, no, músico no, en ese tiempo, ¿qué músico? Hoy en día, afortunadamente, se pelan las universidades para uno entrar de músico. Es difícil entrar, y sabiendo mucho, en ese tiempo no. Ese saber lo ha llevado a usted por muchas partes a conocer muchísimas personas, muchísimos alumnos. ¿Qué es lo que más le ha gustado a usted, aparte de todo el tema de composición? ¿Qué es lo que más le ha gustado a usted dentro de estos 50 años de experiencia también como docente? Como docente, el ver los resultados que sí se hacen. Yo siempre digo, yo no enseñé que por cumplir el horario, que por el sueldo, ¿no?, para que aprendan los alumnos. Entonces, lo que yo gozo es eso, que aparecen conjuntos, orquestas de toda índole. Aparece un director de coros buenos del conservatorio, aparece el director de una orquesta, luego en Estados Unidos los gemelos de Alquimia, luego el pianista de no sé qué que está por allá en Dubái, el otro que no sé qué, el otro en Dubái, que ya me escribe, me manda video el último, y es un abogado. Yo siempre les digo, estudien otra cosa porque uno no sabe. Sí, vaya uno a saber. Sí, él es abogado y está en Miami, y está acompañando a Guayacán. Que día cuando hacen, ellos contratan allá músicos. Sí, claro. Y uy, claro, eso es un lujo. Y verlos a todos. Ellos son grandes saxofonistas, bueno, por todo lado. Entonces, ese es mi mayor logro y lo que me encanta. Aparte de que el jazz, de pronto él se acuerda, es que le pongo el 10 y deje meter la casa así. Eso es que molesta, aunque no sea. ¡Ay, tranquilo! Tranquilo. Entonces, eso ha sido mi mayor logro, ver esos éxitos de todos cantantes, etc. Un dato muy interesante, y son los gemelos de Alquimia. ¿Cómo así? ¿Usted los tuvo? Sí, empezaron con nosotros en el Tecnológico del Sur, un gran colegio en el. Yo trabajé muy bien Instituto San Pablo Apóstol, es un colegio muy bueno en el sur de Bogotá. Sí. Y luego de ahí me llevaron al instituto allá del padre Bonjour. Sí. Sí, el Tecnológico. Tecnológico. Y bueno, estando ahí hice la primera orquesta muy buena de baile, muy buena, como 20 músicos. Con todos los instrumentos. De pronto llegaron dos alumnos, están en el grado octavo. Profe, nosotros cantamos, y todos micos y fregando y tal. Pero eso, cantaban de una. Entonces, de octavo a once estuvieron en la orquesta conmigo. Después hicimos una orquesta de alumnos que para ayudarles, que no sé qué día. Apenas los vieron los de Alquimia, los llevaron que empezaba esa orquesta nueva. Y fueron ellos los que empezaron ese proyecto. Ese proyecto. Imagínese estar... Alumnos míos. O sea, el maestro lleva en sus hombros gran parte de la historia tropical del país. Imagínese. Maestro, ¿cómo es la relación suya de la música con su familia? Porque me imagino que conoció el amor mientras... Mientras estaba con el tema de la música. ¿Cómo es esa relación? Sí, afortunadamente conseguí, bueno, estilo novela. Mi esposa es del mismo pueblo mío. Una anécdota es que ella es la hija del patrón donde trabajamos. Ah, caray. De pronto aquí llegó también ella a Bogotá, ¿no? Que estudiar. Ella acabó ya primaria y todas esas cosas, y bachillerato, ¿no? Que se viene para acá a trabajar. Nos encontramos de nuevo y ahí surgió lo que había podido hacer desde esa época, ¿no? Y es, llevamos como 50 años viviendo con hijos muy bien. Ella, por un lado, no es música. Entonces, pues siempre estuvo con los muchachos, sí. Porque en ese tiempo, imagínese, claro. Tocaba todos los días, viajaba por todo Colombia, por todo lado, con una cosa, con otra. También tengo el grupo Viva a la Gente, que fue famoso en los 70, 80, un grupo famoso que cantaba canciones de todo índole para hacer mensajes en las ciudades. Con ese grupo tuve la ocasión de dirigir la misa del Papa Juan Pablo II en el Tunal. Cuando vino en el 86. En el 86. Yo hice eso. Ah, usted fue el que hizo eso. Con el grupo Viva la Gente, claro. El grupo Viva la Gente. Del padre Isaías Guerrero. Sí, señor. Aparece, y es más, aparecen en unos cortos pequeños de la película El Niño y el Papa. Ah, sí, sí, que ahí se grabó delante de todos. Sí. Que se grabó delante de todos. Nosotros estamos ahí cerca. Y ahí salieron, obviamente, esa relación, tres hijos que también les gusta la música. Claro, porque ellos, yo los llevaba a estudiar donde yo trabajaba, porque son dos colegios muy musicales, y de talleres, y entonces todo eso lo llevamos ahí. Entonces la parte amorosa fue, los hijos bien, sucedió de esa manera, y ella me colaboraba, entendía, a veces me iba un fin de semana, no, que váyase para no sé dónde a arreglar esto. La vez que estuvimos más de un mes en Caracas, Venezuela, aprendiéndole a los venezolanos que en ese tiempo, y todavía, ¿no? Todavía. Fulls músicos, ¿no? Allá aprendimos todo la sinfónica. Allá fui a aprender de la sinfónica. Vine acá, entonces ya con maestros diferentes, tuve la ocasión de encontrarme y ser amigo de Armando Velázquez, el gran arreglista de la Filarmónica. Él nos enseñó a un grupo a escribir cuerdas, a arreglar para sinfónica y todo eso. Hicimos eso. Imagínese tener a cuestas a una persona, una eminencia, que no solamente ha estado, que ha formado artistas de índole tropical, popular, sino también sinfónica. Y que pues obviamente ha estado ahí, que ha arreglado, que ha dirigido. Y nos reíamos también antes de micrófonos, porque como todo hay buenos y malos alumnos. Como todo hay buenos y malos alumnos, y eso nos lleva a la siguiente sección, que ya venimos. Y el legado a la ciudad, el invitado. Y continuamos en este legado a la ciudad, en este capítulo con el maestro José Higuera Correa. ¿Quién? Yo creo que dentro de esos alumnos buenos y malos siempre hay alguien que lo acompaña a uno. Siempre está ese, el escudero. Tenemos a Andrés León. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Andrés, ¿hace cuánto está usted con el maestro José Higuera Correa? Hace aproximadamente 22 años lo conozco. Los 5 años. 5 años. ¿Cómo inició precisamente, o quién lo llevó a usted a la presencia del maestro José? Bueno, el maestro José ahorita nos comentaba de ese colegio al sur de Bogotá, Ciudad Bolívar, específicamente barrio El Lucero. El Lucero Alto. Lucero Bajo. Bajo, mentira. En el Lucero ese Bajo. Que es el Lucero Bajo. Sí. Que antes en ese entonces era Alto. Exacto. En ese colegio empecé yo. Yo vivía en el Lucero, aún mis abuelos viven allí. Y quien me llevó fueron mis primos. Mis primos eran mayores que yo, también exalumnos del maestro José. Uno de ellos era ingeniero químico de la Universidad Nacional, pero también le gustaba la música. Y mi prima también, que es bióloga, hoy en día está en París, ella también le gustaba la música, y ellos iban precisamente a las clases de música allí, al colegio, y ellos desde muy pequeño me llevaron a mí. Allí conocí al maestro José. Yo creo que a veces el escudero lo conoce mucho más al maestro, más que la propia familia. Una anécdota que usted sepa de clase, Vamos a ponerla de clase, porque a veces, como yo les decía, hay alumnos buenos y malos, están los alumnos que uno dice que el maestro puede decir, este no le canciona, pero igual le enseñamos, y está él completamente interesado. Una anécdota precisamente suya con el maestro, que usted haya dicho, esto me queda para toda la vida. Yo pienso que son muchas, ¿no? Resumirlas en unos minutos es difícil, sin embargo, pienso yo que de las experiencias más chéveres era precisamente que hace unos años, cuando estaba yo precisamente en el colegio, el maestro sabía que a mí me gustaba tocar. Entonces muchas veces yo no quería estar en clase de inglés o en clase de biología, ¿cierto? Pero había una presentación o había otro, entonces yo le decía, madre, profe, venga, sáqueme de clase y lléveme a tocar más bien. Sí, lléveme a tocar un rato. El maestro siempre estuvo en eso con nosotros, digo, nosotros porque somos muchos, ¿sí? Y esas anécdotas en las cuales de pronto nos salíamos de inglés, de biología, para irnos a tocar. No, o sea, qué pena, profe, pero tenemos ensayo. Tenemos que tocar. El profe me llama. El profe me llama. Y el maestro José les acolitaba. Hasta cierto momento, porque cuando daban los informes, si le iba mal, uy, no. Imagine que usted bájale no puede seguir. Música. Usted no puede seguir aquí porque no, los músicos tienen que ser los mejores aquí también. A veces también uno no solamente aprende del maestro, sino el maestro también aprende de sus alumnos. ¿Qué ha aprendido usted, maestro José, de ellos? Uy, aquí con Andrés pues demasiado, porque como él que está, salió de la universidad y empieza en el mismo colegio conmigo, ¿no? A trabajar. Sí. Yo era el jefe de área, ahora es él el jefe de área, de ese colegio. Yo el que cantaba, ahora es el que canta. Yo era el que por todo lado, ahora es él. Eso es muy bueno. Antes era usted el que los sacaba, claro, de clase, ahora es Andrés el que saca a los alumnos de clase. Ya no se puede, pero... Y algo que le admiro a él, claro, aparte como toqué el salso, yo toqué mi saxofón, yo al comienzo de la vida era con orquestas, al saxo. Ahora es un gran saxofonista, pero cuando enseña, él enseña a niños pequeños, que a uno con los años, como que no, los niños que de pronto no. Entonces, él tiene una facilidad para eso, lo sabe tratar, sabe sacar buenos conjuntos con esos niños, con hartos instrumentos, y tiene un trato muy especial. Entonces digo, mire, yo a veces como que se me salta un poquito y que no me aguanta. Él tiene esa paciencia para eso, yo lo admiro en eso, aparte lo musicazo, lo músico que es, y lo buena gente, ¿no? Porque sí hay, pero no, es muy buena gente. Están con uno porque todos lo quieren a uno, todos lo estiman. Si yo les preguntara a ustedes dos, ¿cuál sería la canción que ustedes dos tocarían juntos en un recital? Hemos tocado de todas, ¿no? De todos los genos. De todo hemos tocado, pero yo pienso que siempre hemos tenido como una preferencia por lo colombiano. Por lo colombiano. Sí. Lo colombiano, la música colombiana realmente. Y ellos tocan de todo y en este momento, no, lo colombiano también es colombiano. Entonces... ¿Y si tocamos algo colombiano? ¿Les parece? Claro, con claro mucho gusto. Sí, señor. Legado a la ciudad. Pues maestro, si quiere, música maestro. A la ciudad. Esa era una pequeña muestra de lo que hace el maestro y su alumno. Maestro José Higuera Correa, muchísimas gracias de verdad, en serio, por estar con nosotros acá en este Legado a la Ciudad, por hacer parte de este Legado a la Ciudad, no solamente como compositor, como arreglista, sino como profesor. Y realmente llevar y enseñar, que eso no es algo muy fácil, pero aparte de enseñar, que a sus alumnos les quede algo para la vida. Muchas gracias. Con mucho gusto, y agradezco esa oportunidad que nos da esta fundación para hacer todo este reconocimiento. Andrés, muchísimas gracias, en serio, y esperamos volverlos a ver a ustedes pronto, y espero volverlos a ver en un recital un poco más grande con público y poderlos tener y poderlos abrazar de verdad con la música. Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes con el apoyo de Fundesco. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez, nos vemos en la siguiente edición. Chao, chao. Legado a la Ciudad, una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco.